danza es el canto que se hacía antiguamente, digamos, autorizado en el llamado poeta. Ahora vamos a cambiar el fundamento y vamos a cantar unas décimas por el diablo. ¿Han escuchado hablar del diablo ustedes? Ni por oro ni por fe. Con la medida muy sana.